La intervención sanitaria masiva con el candidato vacunal Abdala en la provincia de Matanzas no comenzó este 19 de mayo como estaba previsto. Aún se desconoce la nueva fecha de inicio, según declaraciones ofrecidas por Ailuz Casanova Barreto, directora de salud en la provincia, a la Agencia Cubana de Noticias. ¿Cuáles son los cambios en el programa de intervención sanitaria? Pues en un primer momento se planificó que se vacunaría en todos los municipios a la vez, sin embargo, ahora se priorizará a aquellos que tengan una situación epidemiológica más compleja, en tanto Cárdenas, Colón y Matanzas, y luego le corresponderá a los de menos índices de contagio. La reducción de la intervención sanitaria o estratificación, que es la palabra correcta, permitirá utilizar más recursos humanos en las zonas más complicadas, en un proceso continuo que intenta garantizar la mayor calidad posible. El atraso se ha volcado en función de la excelencia, declaró en entrevista exclusiva al periódico Girón Arístides García Herrera, secretario de la Comisión Provincial de Vacunación. En los territorios por los cuales se comenzará la inoculación, los vacunatorios ya se encuentran certificados y cuentan con los recursos necesarios, menos por Cárdenas, donde se trabaja para solucionar los atrasos. El objetivo es que las condiciones sean óptimas para aumentar el rendimiento por sitio y poder atender entre 80 y 120 personas por día en cada uno de ellos. En diversos trabajos periodísticos publicados o transmitidos en las semanas anteriores, se afirmaba que la vacunación se dividiría en dos grupos etarios, el primero de 19 a 49 años y el segundo de esta última edad en adelante. No obstante, dicha planificación también sufrió transformaciones. El proceso de inmunización se dividió en primer momento para darle más facilidad al sistema y poder desarrollarlo más a prisa por las personas jóvenes y un poco más lento con las de edad avanzada que a veces poseen problemas para trasladarse o que si están encamados hay que atenderlos en su hogar, explicó García Herrera. Sin embargo, la reducción del alcance del procedimiento permitió hacer la intervención en toda la población al mismo tiempo, aunque a causa de las estadísticas de la COVID-19 en la provincia, como la elevada mortalidad, se habla ahora de empezar con los más vulnerables porque estos serían los más propensos a desarrollar formas graves de la enfermedad o fallecer, agregó. ¿Cómo transcurre la inoculación hasta la fecha? El pasado 12 de mayo comenzó la intervención sanitaria en el sector de la salud y en jornadas posteriores en el ramo del turismo. Hasta el miércoles 19 a las 2 de la tarde del primero de estos se había atendido al 86,3% de unos 26.500 trabajadores de un total de 31.500 y con respecto al segundo, aunque lleve menos, ya recibieron la primera dosis el 75% de los 5.800 planificados. Hasta ahora se han dado casos de 150 personas alérgicas, mucho más de los que nosotros pensábamos, recalcó. Sin embargo, hasta ahora solo ha existido un paciente en Hawái Grande al que no se pudo identificar a tiempo y recibió la inyección. Él sufrió un rash urticarinario, pero con un tratamiento de antihistamínicos por 24 horas se recuperó, sin necesidad de ingreso hospitalario o ninguna complicación, ejemplificó el doctor Arístides. Varios malintencionados en disímiles plataformas digitales han esparcido la falsa noticia de que en el país han fallecido personas a causa de recibir los candidatos vacunales cubanos. Ello es una falacia. En Matanzas, hasta el momento, las mayores reacciones adversas que se han presentado resultan dolor en el sitio de la punción y cefaleas. Abdala ha demostrado ser un medicamento seguro y necesario para la población cubana. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.